la Argentina, más allá de la discusión y lo escandaloso que sea el presidente y que tiene un bloqueo mediático, lo que digo, la discusión de fondo acá es qué hacemos no con el Macri presidente, qué hacemos con el Macri empresario, con todos los Macri empresarios que hay, que tienen contratos con el Estado, por ejemplo, viven de ganar plata de esos contratos con el Estado, pero después van y se la llevan afuera, porque así no hay inflación que alcance, no hay tarifa de gas, de luz, de combustible que alcance, no hay tasa de desocupado que alcance, le seguimos pidiendo sacrificio a los trabajadores y al pueblo, pero los empresarios siguen evadiendo, no digo todos, no es bueno generalizar, pero sí Macri, su entorno, sus funcionarios, a ver, acá está también Grindetti, que es funcionario de él, Pablo Clausel, el secretario legal y técnico, también es asociado a Mossack Fonseca, digo, son especialistas en hacer esto. Entonces, por un lado le pedimos esfuerzo al pueblo, pero por otro lado no a los empresarios que siguen fugando este dinero afuera.